¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, gracias por esta comunicación y por la predisposición. Dos cosas, Mercedes. Bueno, por un lado, que nos cuentes un poco cómo están analizando, cómo están viendo o estos puntos más preocupantes que está analizando la campaña de este proyecto de reforma del Código Penal. Bien. Bueno, mira, te cuento. Primero, me presento. Para la audiencia, yo soy militante activista feminista de la Agrupación de Mujeres Cizadora y también de Izquierda Socialista y somos integrantes, como tantas otras organizaciones, de la campaña, ¿no? Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y la verdad que fue enterarnos de este proyecto que envió el Poder Ejecutivo, el Gobierno, el Senado, un poco un balde de agua fría, ¿no? Porque en algún punto veníamos viendo cómo, luego del revés que sufrimos en el Senado el año pasado, después de que no salió la ley del 8 de agosto, los sectores antiderechos empezaron, ¿sí? Se sintieron como con fuerza para hacer de las suyas, entre ellas ponerle palos en la rueda a la reforma de la ESI, que se había acordado en el Congreso, la Cámara de Diputados. Luego también ahora, esto hace unas semanas, incluso antes del 8 de marzo, fue un acuerdo que se firmó entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud con organismos también antiderechos, que es que le da 1.403.000 pesos y una línea 0800 para, y ellos lo dicen así, ¿no? Para que la primera opción de un embarazo no deseado sea, no sea el misoprostol, ¿no? Ellos necesitaban embarazos vulnerables. Y bueno, esta es como la tercera que están haciendo, que es la reforma del código. Y la verdad que es algo muy preocupante, es inaudito, porque la verdad es toda una reforma. Que es contra las mujeres y es contra el derecho incluso ya conquistado hace años, ¿no? Lo de las causales. Y por ejemplo, que le dan la potestad a un juez que decida o no la pena hacia una mujer que aborta. Por ejemplo, eso no se ve en ningún otro delito penal. O sea, es una cosa demasiado dañina, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos con mucha preocupación, pero también, por otro lado, sabemos, nosotros estamos próximas a volver a presentar por octava vez el proyecto de ley de la campaña, va a ser a mediados de abril, y ya estamos preparando una gran movilización que acompañe la presentación del proyecto de ley, porque también es una oportunidad que tenemos para seguir demostrando en las calles que el movimiento de mujeres y la sociedad en su conjunto, que ya se pronunció el año pasado, estamos en condiciones de seguir peleando por el aborto legal, seguro y gratuito. Bien, Mercedes, en sentido esto de lo que planteas y digamos el código entra a tener su análisis por las comisiones, luego irá a la Cámara y en este sentido ustedes, por otro lado, presentando en abril, es un año electoral. ¿Cómo analizan este panorama respecto a, bueno, si sale finalmente la ley, si es la posibilidad de que salga la ley? ¿Cómo quedaría en este caso si estas modificaciones al código efectivamente se hacen? ¿Cómo analizan esa parte más burocrático, administrativa, legislativa, digamos? Bueno, como todo, más allá del trámite burocrático y las propias, digamos, idas y vueltas que en la Cámara tienen todas las leyes, nosotros hacemos una lectura política, Claro. ¿no? De la situación. Para todo, ¿no? El año pasado no salió la ley, no por maniobras, o sea, en parte por maniobras sí, porque en realidad si uno se pone a pensar cuántos legisladores votaron a favor y cuántos en contra, bueno, hubo más legisladores y legisladoras que votaron a favor. El tema es que al haber dos cámaras, Claro. una tiene un peso que bueno, solo por 30 personas se tiró para atrás la ley. Pero digo, más allá de las maniobras y demás, es político. Yo creo que es un mensaje también, como te decía anteriormente, que es un mensaje que nos quieren dar al movimiento de mujeres. no solo en Argentina, sino que a nivel mundial está en las calles saliendo a enfrentar a gobiernos incluso tan tremendos, ¿no? Machistas, misóginos, incluso, por ejemplo, como Bolsonaro en Brasil. Entonces, estos sectores están un poco acorralados, ¿sí? Han perdido muchos fieles. Si uno se pone a ver los números nada más de lo que fue la marcha que hicieron los antiderechos el 23 de marzo, que es, hicieron una marcha por el Día del Niño por Nacer, fueron marchas pequeñas, pequeñas en todo el país, incluso la propia Tucumán se redujo a un 5% del año pasado, y en Tucumán venía justamente de transitar todo lo que fue la tortura que le hicieron a una niña de 11 años violada, ¿no? Que le negaba el derecho a interrumpir el embarazo y ella ya se había pronunciado que quería hacerlo. Bueno, es decir, también ellos están teniendo sus dificultades. Entonces, como te decía, o sea, es político, ¿no? Más allá, es un mensaje que nos quieren dar, hay que ver si avanzan o no. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de lograr que no avance ese proyecto, o sea, si ellos pretenden votar la reforma del Código Penal, bueno, ahí estaremos desde el movimiento de mujeres con fuertes movilizaciones impidiendo que se vote. Digo, esa es la manera que tenemos históricamente las mujeres de defender nuestros derechos, ¿no? Es en las calles, organizándonos y movilizándonos. Entonces, yo creo que es un costo político muy, muy grande el que van a pagar si quieren avanzar con esta reforma del Código Penal, y también es un costo político en este año electoral que digan acerca del aborto legal, seguro y gratuito. Hace unas semanas también se realizó la plenaria nacional de la campaña, que se hizo en Córdoba, donde se debatió el nuevo proyecto de ley que se presenta a mediados de abril. Y una de las cosas también que se debatió es que interpelar de alguna manera a todos los que se candidaten este año, mujeres y varones, para que nos digan qué opinan acerca, cuál es su posición acerca del la legalización del aborto. Y eso no, si bien es algo que ya se venía haciendo desde la campaña cada año electoral, este año va a tener un peso específico, ¿no? Porque, insisto, no es lo mismo, no estamos en el mismo país después de la marea verde que significó el año pasado, ¿no? Millones en las Totalmente. calles exigiendo que se vote una ley como la del aborto. Entonces, no les va a hacer sencillo decir y argumentar que están a favor del aborto clandestino, aquellos candidatos y candidatas que así lo estén. Entonces, bueno, va a ser también un momento de interpelar a las candidatas y candidatos a las elecciones, ¿no? A distintos puestos, a ver qué opinan y cuál es su posición. Bien. Bueno, Mercedes, muy clara la intervención. Muchísimas gracias por esta participación en Noticias con Mate de hoy. Enviamos un saludo y bueno, seguramente vamos a estar en contacto más adelante, sobre todo cerca de abril y de la fecha de la presentación del nuevo proyecto de la campaña. Muchas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos. Hasta pronto. Hasta luego.